¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Placeres Canábicos. Hola, hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 15. Bienvenidos nuevamente a Placeres Canábicos, el espacio radial de Amigos del Cannabis en Radio Placeres. Esta semana tenemos para ustedes variados temas que incorporan desde el bingo que va a estar en Calama mañana. Mañana, tremenda actividad que tienen los chicos de Antofagasta. Con el bingo Profundo Marcha en Calama, que se viene el próximo sábado 10. Mañana van a tener este gran bingo con excelentes premios. Deberían pasar por el Facebook de Amigos del Cannabis Antofagasta o Calama. Vamos a dejar el link en nuestro Facebook para que vean los tremendos premios. El valor de la entrada es solo 3 lucas y es en la sede del Partido Comunista frente al LEA, entre calles Copiapó y Coquimbo. ¡Qué bueno! Tiene una lista de premios impresionantes. Sí, tiene harto auspicio de varios grow shops, de tiendas del norte también. Así que hay hartos premios que se pueden ganar solo por 3 luquitas. Van a pasar un momento súper entretenido. Así que apóyenlo. Esto es para sacar lucas para la marcha del 10. Se viene grande la marcha el próximo sábado también, así que súper prendido el norte. En Conce también hay un bingo y también hay marcha. ¿Y qué otros temas tenemos hoy? Vínculos latinoamericanos, ahí creo que nos van a conversar los amigos de Córdoba, Argentina. Vamos a tener también una lectura bastante volada entre medio. ¿Y qué más tenemos? Bueno, aparte de legalidad, después cogiendo una verde, vamos a estar ahí conversando un repaso para todos los volados de corta memoria. Lo que hay que saber. Oye, si ni siquiera nos hemos presentado. Yo soy Catilio, Gitana Verde y Morgana Sativa. Y hacerles un poco una actualización con respecto a nuestro amigo Carlos Aguilera, quien está en prisión preventiva en Santiago 1. Uh-huh. Bueno, Carlos se encuentra bien, está de buen ánimo, está en un buen pabellón. La verdad es que su increíble personalidad y desplante ya le ha ganado un par de amigos. O no sé si amigos, pero él está ahí dando sus clases de cultivo y sigue fuerte ahí con su causa. Está siendo un verdadero activista dentro de la cárcel, demostrando que él realmente es un activista del cannabis. No es un narcotraficante, no es un criminal, es una persona que está luchando para cambiar las políticas represivas con respecto a las drogas. Sí, además mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, porque muchos desconocen lo que es estar inserto en el mundo penitenciario, bien fuerte, bien duro, y darle fuerza y que siga haciendo activismo desde ahí adentro. Sí, invitar también a toda la gente que ingrese a amigosdelcannabis.cl. Hay una zona en el portal donde pueden dejar sus mensajes para Carlos. Nosotros vamos a buscar la manera de hacérselo llegar. La idea es que sienta que la gente que está realmente a favor de estas nuevas políticas que estamos buscando le entreguen todo su apoyo, una palabra de ánimo que sin lugar a dudas debe ser bien necesaria, aún estando en un buen pabellón, aún teniendo gente que lo respete y que escuche su enseñanza. Aún así necesita que la gente que estamos afuera le diga que estamos aquí por él. Que sabemos, que entendemos su mensaje. La marihuana es mejor que el copete, la marihuana es medicina natural. Sí, ya la tenemos clara. La tenemos clara. Y bueno, aparte, para compartir con él un poco lo que es esta temporada exterior, o sea, él como activista, como cultivador y todo, seguramente debe estar mirando para afuera y preguntándose. Sí, pues ya está comenzando la primavera, está mejorando el clima. Ya es momento de sacar nuestras semillitas, de tirarla a la tierra, de hacer germinar esta planta en la tierra, al aire libre, tal como debiese crecer. Así que infórmense de cuándo son los mejores momentos para lanzar una semilla y germinarla. Y vamos a mandar un tema también relacionado con... Sí. Para celebrar esta temporada, para celebrar los días de sol que se vienen y para subir el ánimo. Esto es Cosecha de Mujeres de Chico Trujillo.

eso es todo y nada más. Poco a poco, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando. Caballero, dije, o dama, mil perdones os demando. Mas el caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar, que no oí, dije, y las puertas abrí al punto de mi estancia. Sombra solo, y nada más. Mudo, trémulo, en la sombra por mirar haciendo empeños, quedé allí, cual antes nadie los soñó, forjando sueños. Más profundo era el silencio y la calma no acusaba ruido alguno resonar. Solo un nombre se escuchaba que en voz baja aquella hora yo me puse a murmurar y que el eco repetía como un soplo. Leonora, esto apenas, nada más. A mi alcoba retornando con el alma en turbulencia, pronto oí llamar de nuevo, esta vez con más violencia. De seguro, dije, es algo que se posa en mi persiana, pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio, y el enigma averiguar. Corazón, calma un instante y aclaremos el misterio. Es el viento y nada más. La ventana abrí y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño, sin pararse ni un instante ni señales dar de susto. Con aspecto señorial fue a posarse sobre un busto de Minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal. Sobre el busto que de palas representa, fue y posóse, y nada más. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria, decorosa gentileza, y le dije, aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres cuervo nocturnal. Viejo, infausto cuervo oscuro vagabundo en la tiniebla, dime, ¿cuál tu nombre? ¿Cuál? En el reino plutoniano de la noche y de la niebla, dijo el cuervo, nunca más. Asombrado quedé oyendo así hablar al avechucho. Si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho, pues preciso es, convengamos, en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada, ave o bruto reposar, sobre efigie en la cornisa de su puerta cincelada, con tal nombre, nunca más. Mas el cuervo fijo, inmóvil, en la grave efigie aquella, sólo dijo esa palabra, cual si su alma fuese en ella, vinculada, ni una pluma sacudía, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces, al momento, ya otros antes se han marchado, y la aurora al despuntar, él también se irá volando cual mis sueños han volado, dijo el cuervo, nunca más. Por respuesta tan abrupta como justa sorprendido, no hay ya duda alguna, dije, lo que dice es aprendido, aprendido de algún amo desdichoso a quien la suerte persiguiera sin cesar, persiguiera hasta la muerte, hasta el punto de, en su duelo, sus canciones terminar, y el clamor de su esperanza con el triste ritornelo de jamás y nunca más. Mas el cuervo provocando mi alma triste a la sonrisa, mi sillón rodé hasta el frente de ave y busto y de cornisa. Luego, hundiéndome en la seda, fantasía y fantasía, dime entonces a juntar, por saber qué pretendía aquel pájaro ominoso de un paso inmemorial, aquel hosco, torvo, infausto cuervo lúgubre y odioso, al graznar, nunca más. Quedé acuesto investigando frente al cuervo, en honda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma. Esto y más, sobre cojines reclinado, con anhelo me empeñaba en descifrar. Sobre el rojo terciopelo, yo imprimía viva huella luminosa mi fanal, terciopelo cuya púrpura, ¡ay!, jamás volverá ella a oprimir, ¡oh!, nunca más. Parecióme el aire, entonces, por incógnito incensario, que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario, perfumado, ¡miserable ser!, me dije, Dios te ha oído, y por medio angelical tregua, tregua y el olvido del recuerdo de Leonora te ha venido hoy a brindar. Bebe, bebe ese nepente y así todo olvida ahora, dijo el cuervo, nunca más. Oh profeta, dije, oh duende, mas profeta al fin, ya seas ave o diablo, ya te envía la tormenta, ya te vas por los ábregos, barrido a esta playa, desolado, pero intrépido, a este hogar, por los males devastado, dime, dime, te lo imploro, llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro, dijo el cuervo, nunca más. Oh profeta, dije, oh diablo, por ese ancho, combo velo de zafir que nos cobija, por el sumo Dios del cielo, a quien ambos adoramos, dile a esta alma dolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida la doncella robadora a mi seno he de estrechar, la alma virgen a quien llaman los arcángeles Leonora, dijo el cuervo, nunca más. Esa voz, oh cuervo, sea la señal de la partida, grité alzándome. Retorna, vuelve a tu hórrida guarida, la plutónica ribera de la noche y de la bruma. De tu horrenda falsedad, en memoria, ni una pluma dejes, negra. El vetusto deja, deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma aleja, dijo el cuervo, nunca más. Y aún el cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura, y sus ojos son los ojos de un demonio que, durmiendo las visiones, ve del mal, y la luz sobre él cayendo, sobre el suelo flota, nunca se alzará, nunca jamás. Edgar Allan Poe. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man. And my world is pale. When a blind man cries, thank you. Luego de este tema que acabamos de escuchar, vamos a entrar de lleno a lo que es el bloque de legalidad aquí con Gitana Verde. ¿Cómo estás, Gitana? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Uy, quiero darle un saludo a todos los amigos Radio Escucha. Me había ausentado por pequeñas 2 semanas. Atendido ciertos problemillas, pero estamos de vuelta. Merecido descanso tenías en todo caso. Así que ahora vamos a sacarle el jugo a Gitana que está de vuelta y vamos a hacer un recordatorio de qué pasa cuando te pillan en la vía pública fumando, para recordar ahí todos los pormenores legales. Amigos radioescuchas y estudiosos sabrán, el consumo en la vía pública es penado en la ley 20.000 conforme al artículo 50, como ya tantas veces lo hemos dicho. Pero hay ciertas formas y situaciones en las cuales uno quizás puede salvar de mejor manera. Primero, como siempre he dicho, uno tiene que estar solo, porque el consumo es personal y próximo en el tiempo. Además, la cantidad que uno consuma o porte tiene que ser pequeña. No puede ser grandes cantidades porque ya ahí se podría entrar a presumir que es tráfico. Ahora, volvemos a la discusión, que lo que es una pequeña cantidad queda a conciencia y criterio de cada magistrado. También hay que tener claro que no podemos tener la droga envasada, por ejemplo, si fuera en pequeñas cantidades, en 10 paquetes. Porque ahí se podría entender que la estamos utilizando para la venta, por eso está envasada en paquetes individuales y que facilitan la dosificación y la venta de la misma. Yo aconsejo tenerlos hechos ya sea en caño o en un solo envoltorio si es que van a utilizar pipa o lo que quieran utilizar para consumirla. ¿Qué pasa si ya yo estoy consumiendo, llega Carabineros, me va a pedir mi carnet de identidad, a lo cual yo tengo que acceder porque es un control de identidad y obviamente decir acompáñame a comisaría? Ahí ustedes tienen que decir no, puesto que este delito es una falta y las faltas solo proceden como medida cautelar la citación ante el Ministerio Público y no la detención. Ahí entramos de nuevo a la discusión de que Carabineros va a decir no, yo no lo voy a tomar detenido por la falta que usted está cometiendo, sino que para mí es presumible el tráfico y esto tenemos que coordinarlo con el fiscal. Y ahí ya entramos un tema a discutir. Pero si efectivamente ustedes tienen un solo caño y es el que se están fumando, opónganse a que se los lleven detenidos, puesto que respecto de las faltas solo procede la citación ante el Ministerio Público. ¿Y cuáles son las penas? Bueno, multa, trabajo comunitario o asistencia a algún centro de rehabilitación, como también puede quitarle la licencia a conducir, suspenderla por 6 meses, si hay reincidencia, quizás por 1 año o hasta 2 años. Y las multas no son muy altas, van desde 1 a 10 unidades tributarias mensuales. Y que además va a poder ser rebajado prudencialmente conforme al criterio magistrado. Ahí no sé si son estudiantes, le pueden decir magistrado, yo soy estudiante, no tengo ingreso, vivo con mis padres y atendido a eso, el magistrado quizás va a rebajar a 3 UTM, 2 UTM, 5 UTM. Una consulta, hemos leído en el foro, por ejemplo, Amigos del Cannabis, que se dan como datos entre ellos y uno de los datos es tenerlos en una cajita, nunca metálica, ojalá una cajita de plástico, y que tenga el artículo 4 de la ley 20.000 citado y que aparte diga tu nombre y tu RUT para defender que es para tu consumo propio. Claro, podrían tener el cannabis rotulado en una cajita. ¿Por qué una cajita de plástico? Porque pesa menos en la eventualidad que vayan a pesar la droga. Y no suenan los detectores de metales, exactamente. Sí, también es aconsejable poner su nombre, su RUT, domicilio, para que se entienda en definitiva que la droga es personal, es mía, la voy a consumir yo. Es un buen medio de acreditar posteriormente que la droga es para el consumo personal, en definitiva. Serviría como medio de prueba. Pero ojo también con el tema de las cajitas, porque muchas veces juegan en contra, porque de repente uno puede tener 1 gramo de cannabis y la cajita pesa 3 gramos y van a pasar como que yo tenía 4 y no 1. Ahora bien, hay que ver el tema de los menores de edad. Si a un menor de edad lo pillan consumiendo en la vía pública o en cualquier lugar, en verdad, la ley faculta a Carabineros para llamar al adulto responsable del menor de edad. Y ahí entramos en la problemática, que de los menores de edad van a tener problemas con sus papás, porque muchos no dejan que consuman marihuana y menos que planten. Entonces ya tienen que andar arriesgándose a comprar en el mercado negro y pasando la serie de peligros que uno ya conoce. Yo ahí le daría un consejo a los padres que no sean tan severos en los castigos y que también entiendan un poco que son adolescentes, que quieren divertirse, conocer cosas nuevas y que en definitiva muchos no lo hacen por el tema de ingresar a la drogadicción como muchos padres entienden y que se van a perder en la vida. No es así, yo tengo muchos amigos que ya maduro y pasado un cierto tiempo llevan muy bien el tema del consumo y el ser estudiantes, profesionales, buenos padres de familia, y respecto a eso no hay ningún problema. Y también un consejo a los menores de edad, que el consumo sea responsable, de que sepan que hay estudios que avalan y amparan que el cannabis en adolescentes provoca ciertos daños, sobre todo en el avance académico muchas veces. Pero ahí es un tema de estudio y que podemos tratar en algún otro bloque o programa. Ya estaremos hablando de cannabis medicinal, por ejemplo. Y respecto a quienes ya son mayores de edad ante la ley, señalar que tranquilidad ante todo, que no firmen nada que no sea cierto, que todo lo lean antes de firmar, que tienen derecho a hablar con su abogado desde el primer momento en que son tomados detenidos, que se apoyen en sus familiares, porque eso es sumamente importante también cuando se atraviesa por algún tipo de proceso penal y que muchas veces son injustos. Y ahí se necesita aún más el apoyo familiar. Y hacer un llamado a que anden con una cantidad exigua, que no es necesario andar con grandes cantidades, sino que andar con la cantidad justa que uno va a consumir. Y ojo que la ley 20.000 es tan dura que hasta el compartir un pito hace presumir que es tráfico. Y ya las penas son mucho más duras y entramos ya a un terreno mucho más peligroso, diría yo. Ya, entonces nos queda clara la situación, pero ¿cómo es ese control de identidad? ¿Qué hay que tener, qué hay que llevar en la billetera para facilitar estos trámites? A ver, Carabineros tiene la facultad de controlar la identidad de todas las personas. Se nos puede tomar detenido incluso si es que no acreditamos en nuestra identidad. ¿Cómo facilitamos este trámite? Teniendo obviamente el carnet de identidad. Si no se posee el carnet de identidad, ya sea porque se perdió, se robó, etcétera, teniendo el comprobante que te dan en el registro civil cuando tú vas a renovarlo o solicitar uno nuevo. Puedes acreditar también tu identidad con la licencia de conducir, pero hay ciertas discusiones doctrinarias que dicen que en definitiva la licencia de conducir no acreditaría tu identidad. Y con pasaporte. Pero también la ley establece que se podrá acreditar con otros medios que faciliten identificar a la persona. Pero lo más seguro es el carnet de identidad o pasaporte. Con eso, Carabineros no debiese trasladarte a la comisaría o al retén. Esto porque tú colaboraste y en definitiva se acreditó que tú eras Juan Pérez, por ejemplo. Y que el tema, cuando se habla de que debemos comprobar tu domicilio, Carabineros tiene un sistema a nivel nacional, que ellos digitan tu RUT y tienen la capacidad de ver tu foto, tus antecedentes, tu domicilio actual y todo lo relacionado con la persona. Entonces no debiese haber problemas con el tema de la acreditación del domicilio, y que si incluso es más, ellos te consultan, ¿usted vive ahí? Sí. Y en la eventualidad que no sea así, tú das y informas tu nuevo domicilio, porque el único perjudicado en definitiva en dar un domicilio diferente es la persona que está siendo controlada o en este caso está siendo citada al Ministerio Público por consumir en la vía pública, porque si yo no me presento ante el Ministerio Público, sí puede venir otro cliente que es un poco más fuerte. Incluso se me puede ir a buscar con fuerza pública y ordenar mi atención para que me presente ante el Ministerio Público. Frente a entregar datos verídico, también para beneficiarse a uno mismo. porque ¿dónde me van a llegar las notificaciones? ¿Dónde me va a llegar la citación? ¿Cómo voy a saber en definitiva qué día o tengo que ir o asistir al Ministerio Público? Entonces hay que también tener un poco de conciencia en eso. La gente muchas veces le teme a entregar el domicilio correcto, porque piensa que los van a ir a buscar, los van a detener, independientemente del delito que sea. Pero en este caso es bueno porque yo me estoy informando de qué está pasando con mi causa. También si es que tienes una causa pendiente, informar de tu cambio de domicilio. Una vez le hice una trampa con espejos. panel tengo el recuerdo de un reflejo. Y aunque no logré cantar con él, tengo el recuerdo de un reflejo. Siempre golpea mi puerta, yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta, yo abro. Siempre golpea mi puerta, yo abro y se esconde. También estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora. www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. En esta ocasión de Vínculos Latinoamericanos estamos conversando con Daniel de la Comunidad Canábica de Córdoba. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la conexión, gracias a la globalización y a estos sistemas como Skype que nos permiten estar comunicados tan fácilmente, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti por participar en esta entrevista. Para nosotros es muy importante conocer lo que está pasando en las diferentes ciudades de nuestra Latinoamérica, para de esa forma poder saltar el cerco informativo y lograr coordinar un movimiento canábico a nivel continental. Logré conocer la marcha canábica de Córdoba a través de la red. Sí. Y me gustaría que nos comentes cómo se vivió aquella marcha mundial del 7 de mayo. Bueno, nosotros venimos bregando, por esto que decís vos, por un movimiento latinoamericano que nos permita a los usuarios y cultivadores circular libremente por los países de la Gran América, porque creemos que, hay mucha movida con la despenalización y la legalización y la normalización de la cannabis, pero también si no nos ponemos de acuerdo los usuarios y cultivadores latinoamericanos, vamos a encontrarnos después con problemas para poder hacer uso de nuestra planta en otros países cuando no estemos en nuestro país de origen. Lo estamos viendo, lo que pasó con Alicia Castilla en Uruguay, lo que pasa con ustedes cuando vienen a Argentina, cuando nosotros vamos para allá. Creo que tenemos que trabajar fuertemente dentro de las estructuras movimentistas y de la actividad canábica para ponernos de acuerdo. Habíamos planteado en algún momento con algunos amigos de allá de Chile, de Movimental, armar un encuentro latinoamericano, una especie de Mercosur de la cannabis que nos permita, por lo menos a los países vecinos, empezar a mandarle un mensaje a nuestros legisladores para que legislen en función también de los acuerdos internacionales y de nuestras condiciones de turistas, que podemos serlo en cualquier momento de nuestras vidas, según lo decidamos nosotros, ¿no? De movilizarnos libremente por los 20 países de, de América Latina. En ese sentido, creo que la Global Marijuana Match ha servido de disparador para despertar la conciencia de la gente y las ganas de militar este tema como minoría que somos y que reclamamos derechos. Argentina atraviesa hoy por hoy una situación política interesante con este gobierno que ha hecho énfasis en sus políticas de derechos humanos, y nosotros nos hemos acoplado en algún sentido reclamando estos nuevos derechos como usuarios y como cultivadores, usuarios medicinales, usuarios de divertimento y cultivadores. Y también haciendo foco en otras aristas que tiene la actividad canábica, como es la industrial, la medioambiental, etcétera, ¿no? Y en ese sentido nosotros llevamos organizadas ya 3 marchas, 2 global y una más en función del proyecto de ley de despenalización que salió el año pasado y que está en tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que la primera marcha del año pasado, 2010, fuimos 700 personas y era como la primera puerta hacia generar nuestra propia libertad. Creo que los canabicultores, los usuarios, vamos de alguna manera flexibilizando y corriendo los límites con nuestro accionar, frente a la ley, frente a la represión y frente al prohibicionismo. Este año la convocatoria sumó 2.000 personas a calle, más un encuentro en un parque público donde finalizó la marcha. Fue realmente una marcha multitudinaria, si se quiere, porque 2.000 personas que salen del closet de pronto significa mucho. Los medios de comunicación, de todos modos, siguen ignorando nuestra posición, nuestros reclamos, salvo alguno que otro hecho puntual que ustedes habrán enterado, personas que son detenidas y que nos movilizamos y generamos alguna movida. Pero bueno, en general nosotros como comunidad canábica en Córdoba, en el interior del país, estamos trabajando fuertemente en la difusión. Este fin de semana realizamos la segunda clínica del centro del país con 80 personas que fueron a tomar clases de cultivo, y agregamos este año a esta segunda clínica la actividad de AREC, la Asociación Rosarina de Estudios Canábicos, hablando de marihuana medicinal, de cannabis medicinal. El 4 de junio pasado habíamos hecho la primera charla, habíamos entrado a la Universidad Nacional de Córdoba con la cannabis, pusimos a nuestra planta sagrada en el ámbito de lo académico. Fue una experiencia maravillosa. Fuimos a la Facultad de Psicología, 200 chicos y chicas estaban allí, no se querían ir, querían más información. La comunidad canábica también de alguna manera salió del Facebook y del closet. Hace 2 semanas atrás inauguramos nuestra primera sede pública en un centro cultural acá en la ciudad, y bueno, eso nos permite contactarnos con un universo de gente que sale también de las redes sociales, ¿no? Han sido grandes los avances de las diferentes comunidades de cannabis en Argentina, principalmente sobre lo que hemos visto en los últimos meses. Específicamente quisiera resaltar, igual que tú, lo que ha hecho la comunidad de AREC de Rosario, sí, y los diferentes cursos que han logrado construir en la última semana. Y específicamente la comunidad canábica de Córdoba. Sí. ¿Cómo nace y qué características tiene para poder reconocerlo y caracterizarlo y diferenciarlo de las otras comunidades? Básicamente nuestra decisión de poner la militancia en la calle, es decir, por este prohibicionismo y por el temor a la represión en general, las movidas tenían que ver con juntarse en parques o en lugares no marchar, juntarse a usar la ganja. Nosotros entendimos a partir de la salida del fallo despenalizador de 2009 que era necesario darle una vuelta de rosca a esto, volver a las militancias tradicionales. Yo provengo de la profesión de la comunicación social y hicimos un análisis muy sencillo. La cultura está, la planta está, el objeto está, nuestro propio discurso circula libremente, libremente en el sentido de entre nosotros, entre nuestros pares, hay una movida, está todo. ¿Qué falta? Falta organizar, falta un entramado que nos permita conocernos, generar la confianza necesaria y a partir de allí el activismo. Nosotros el 21 de septiembre vamos a cumplir 2 años como agrupación y hemos hecho realmente muchísimo. empezamos tímidamente repartiendo unos volantes en un espectáculo de reggae. Venían a Córdoba el Warriors y bueno, ahí fuimos con ropa de la comunidad, ya habíamos construido una página web rápidamente, y fue la primera experiencia, y fue realmente emocionante ver que cuando terminó el show, después que repartimos casi 5.000 volantes, porque había muchísima gente, no había quedado un solo volante tirado en el lugar. Eso nos dio una señal de esperanza, de que había una necesidad de que se construyese una comunidad, que se construyese un movimiento, y a partir de ahí, bueno, llegó Facebook, que fue realmente el aglutinador, el disparador social, la conexión rápida. Nos cerraron un Facebook ya los amigos, porque bueno, somos políticamente incorrectos, así que ahora tuvimos que abrir otro y volvemos a lo mismo. Todo el tiempo estamos recibiendo gente y no paramos con las actividades. Y lo primero que nos caracterizó fue escuchar a la gente, sus demandas. ¿Y qué demandaban? Información sobre el cultivo. A partir de ahí comenzamos a organizar encuentros, talleres, nos vinculamos con gente que produce bibliografía, como el caso de Alberto Huerta, su libro Sativa Cultivo Interior, y la revista Hayes, y ahí armamos nuestra primera sociedad estratégica con ellos, como medio de comunicación, y empezamos a dar cursos y talleres, y llegó la primera clínica de cultivo, que fue, como la de este año, podemos decir multitudinaria, porque 80 personas que se movilizan de distintos lugares del país. Hubo amigos chilenos que están estudiando acá, que fueron a la clínica de México, de Colombia, de muchas provincias de Argentina. Y bueno, la convocatoria a las marchas definieron claramente nuestro perfil militante. Y ahora vamos a organizar otra el 10 de diciembre, en conjunto con las agrupaciones de otras provincias y de Buenos Aires. La experiencia de este sábado pasado de la segunda clínica sirvió también como disparador para comenzar a organizarnos como Federación Argentina de Usuarios y Cultivadores de Cannabis, que es una idea que tiene que ver con unificar el discurso para que las agrupaciones, las asociaciones y la gente que individualmente está trabajando en esta movida tengan conocimiento, discurso, capacidad de respuesta, para no estar limitados en cuanto a la cantidad de gente que está capacitada para contestar las preguntas, las demandas y, por supuesto, los ataques de nuestros enemigos, que son muchos. Y ese es el trabajo fundamental de la Comunidad Canábica de Córdoba, que es formar gente. Ahora, por ejemplo, este miércoles damos una charla sobre reducción de daños a cargo de la licenciada Edith Fernández. El viernes, en la sede pública, vamos a dar el primer taller de introducción al cultivo, rompiendo esta cuestión de tener que hacer las cosas ocultos. Y eso nos ha generado una movida muy interesante de gente, que bueno, los resultados para nosotros están a la vista. Somos una de las agrupaciones argentinas con más movilidad y más trabajo de este tiempo, ¿no? Y bueno, no nos detenemos. Avanzamos también en lo que fue la marcha en global, participar de esta idea de ustedes, de un grupo de los amigos de Movimental de Chile, de hacer un afiche que dice que ver con una movida latinoamericana. Nos parece bien, también tenemos que contrarrestar en algún sentido la globalización, porque tenemos problemas regionales y locales. No es lo mismo el activismo en Córdoba que en San Luis, no es lo mismo el activismo de las zonas, de las diferentes regiones que tienen ustedes geográficamente. Los problemas son diferentes, el ejercicio del poder de policía en cada provincia argentina es distinto. Los jueces actúan de diferente manera, aplicando, en muchos casos no lo hacen, no aplican el fallo despenalizador, con lo cual seguimos teniendo aproximadamente, el año pasado fueron 19.000 detenciones de gente, de usuarios por tener un porro. Bueno, esas situaciones siguen, pero mientras más abrimos el juego, mientras más hacemos conocer a la gente las propiedades medicinales de la cannabis, y que en general no hay problemas, no hay muertes. Es mentira de que es la vía para ingresar al uso de otras drogas. Todo este discurso que ya sabemos y que lo conocemos ampliamente los que militamos en este tema, es el leitmotiv de la comunidad, ¿no? Bueno, esa misma especificidad de cada comunidad, de cada ciudad, es la que hemos querido rescatar y por lo mismo queremos lograr vincularnos y conocer todas estas características que tú nos comentas. Y si es que en 2 años han logrado hacer todas esas actividades, la despenalización viene en muy poco tiempo, porque si es que la organización es lo que faltaba en Córdoba, yo creo que ustedes traen toda esta nuevo trabajo que va a lograr enlazar todo este esfuerzo y toda esta demanda para un cambio en las políticas de droga. Bueno, estamos conversando con Daniel de la Comunidad Canábica de Córdoba en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. Volvemos en unos segundos con nuestro entrevistado. Disfraz Rivera es una favela. Luego de esta pausa, estamos de vuelta con Daniel, de la Comunidad Canábica de Córdoba, activista importante en el cambio de política de drogas en Argentina y en toda Latinoamérica. Ya nos comentaba cuáles eran las características de aquella comunidad. Hace 2 años que llevan trabajando y son muchas las actividades que han realizado y un aporte realmente significante para todo este gran cambio que se necesita. Me gustaría volver a las actividades futuras para que todos los radioescuchas de Latinoamérica puedan visitar Córdoba y puedan plegarse físicamente o virtualmente a aquellas actividades. Nos gustaría que nos comenten qué es lo que están organizando para el futuro. Bueno, ahora tenemos, como te decía, en la inauguración de nuestra sede pública, 2 actividades para el público en general, charlas sobre reducción de daños, sobre el paradigma de reducción de daños, que es el que se, digamos, de alguna manera contrapone el prohibicionismo existente, y que es básicamente canábico. Todas las asociaciones que trabajan reducción de daños son pro-cannabis en el mundo. Y bueno, los talleres de cultivo, que son, digamos, una actividad permanente, y de corte social, estamos organizando la primera Copa Córdoba Primavera 2011 para el mes de septiembre. Y bueno, y estamos esperando que llegue nuestro enemigo número uno del Estado, que es el secretario del CEDRONAR, la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico, que se sostiene en el poder desde el menemato. Es un delegado directo de ADEA y va a venir a dar una charla, una conferencia en el marco de una maestría en drogadependencia que se dicta desde hace muchos años en la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a organizar un escrache y un repudio a su presencia, un hombre directamente vinculado al narcotráfico que no podía explicar cómo en un auto oficial había 5 kilos de cocaína disfrazadas en el panel de la puerta del chofer. Y que, bueno, viene sosteniendo, por supuesto, lo que dicta la OMS, lo que dicta la DEA, etcétera, ¿no? Esas son otras actividades, y el 10 de diciembre, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la fecha de los derechos humanos a nivel mundial, vamos a participar de esa marcha, llevando nuestras banderas y haciendo nuestro reclamo como minoría que quiere ser escuchada, ¿no? Sorprendente el nivel de impunidad de aquel personaje de la DEA y todos estos prohibicionistas que, por un lado, en lo público incentivan a la guerra contra las drogas, pero en lo privado tienen serias vinculaciones económicas y políticas, sí, con los narcotraficantes. Esperemos que sea todo un éxito aquella intervención, porque realmente se merece que los canábicos estén ahí y que le puedan decir todo lo que se merece a este personaje a la cara. Y eso, para poder participar en aquellas actividades, ¿cómo se pueden contactar los radioescuchas con la Comunidad Canábica de Córdoba? Bueno, tenemos una página que es www.revista3c.com.ar, nuestro Facebook, Comunidad Canábica de Córdoba, y bueno, y los invitamos también, los que quieran participar de la actividad social de la Copa, así como muchos chilenos cruzaron la cordillera para ir a la de Mendoza, y ahí nos encontramos con los amigos de Cáñamo, con los de Movimental, con los de Neuroparty. Los invitamos a que vengan a Córdoba a participar de nuestra Copa, a competir en lo posible, y si no, bueno, al evento social, que significa estar ahí compartiendo con tanta gente cosechas, experiencias y una jornada social. La información está en www.copacordoba13.com.ar, y los que deseen, bueno, los vamos a ayudar con el tema de alojamiento, etcétera, etcétera. La Copa se va a realizar fines de septiembre, aún no está fija la fecha, pero 24 o 25 de septiembre sería la fecha, estamos ya prácticamente definiéndola. Y por supuesto, bueno, toda la actividad que quieran compartir con nosotros, información, acciones, y también decirle a los amigos que son militantes de las agrupaciones de Chile, aprovechar esta oportunidad para que pongamos en marcha este Mercosur de la cannabis y nos juntemos en algún punto. Los amigos de Uruguay están dispuestos a hacer sede de este gran encuentro latinoamericano, que sumaría a Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina y Colombia en un primer paneo, digamos, de gente interesada en llevar adelante este encuentro latinoamericano. Así que bueno, les agradezco mucho la posibilidad y espero que no sea la última vez que estemos en contacto. Y bueno, muchas gracias a ustedes por sostener este programa que tiene que ver con, no solo con los placeres canábicos, sino con lo más importante que son las libertades individuales de las personas. Bueno, ya saben todos los radioescuchas, Córdoba es un lugar imperdible para el activismo canábico. Se ha convertido en una ciudad muy importante y un lugar digno de visitar, ya sea para las copas canábicas, para los diferentes cursos o para instruirse en los cambios que están promoviendo la comunidad canábica de Córdoba. Y por último, amigo Daniel, me gustaría que comentara algún mensaje que les pudieras dar a todos los radioescuchas canábicos de Latinoamérica desde la comunidad canábica de Córdoba. Nosotros estamos realmente maravillados de la movilidad social que la democracia le ha dado a los chilenos. Hemos visto y con mucha preocupación lo que está ocurriendo con el tema de la educación libre y gratuita. Nosotros que no lo teníamos como un valor, porque lo hemos tenido desde siempre, desde la reforma del 18, tenemos institucionalizado al Estado como el principal proveedor de la educación de este país. Y en segundo lugar a los privados. Pero bueno, la herencia pinochetista y también el neocapitalismo ha hecho en el país de ustedes que Piñera diga que es un bien de consumo la educación. Así como ocurren esas cosas y se han movilizado y realmente lo han hecho con una firmeza increíble, lo han acorralado a este gobierno, tenemos que seguir todos los americanos luchando por las libertades que nos han quitado hace mucho tiempo ya. No solo con el provisionismo, sino con la mentira permanente respecto de demonizar nuestra planta y sus virtudes. No hay que cejar en esto, creo que la flexibilización de los políticos viene de la mano de nuestra capacidad de movilización y de hacerles entender que primero no tenemos otra especulación, porque la planta no puede ser presidente de un país, pero puede presidir seriamente un movimiento que les afecta a los políticos, sobre todo porque nosotros estamos permanentemente poniendo en tela de juicio a sus accionares, no solo con respecto a la cannabis, sino también a las políticas de salud, a las políticas económicas, a las políticas de las políticas represivas, a las políticas que tienen que ver con el medio ambiente. Podríamos resolver muchos problemas. Nosotros somos un país sojizado, que estamos dependiendo del monocultivo y que por eso de alguna u otra manera estamos blindados ante la crisis económica. Como ustedes son principales proveedores del cobre y eso genera obviamente problemas medioambientales. La cannabis es transversal en un montón de problemas. Nosotros también militamos otras cuestiones sociales, como las cuestiones que tienen que ver con la represión hacia nuestros congéneres. Lo que tiene que ver, hemos trabajado fuertemente al lado de la gente de LGTB, en lo que fue, en que es ya la realidad de la ley de matrimonio civil igualitario. De hecho, hemos decidido tomar una participación política pública en la próxima elección municipal con un candidato a concejal de la ciudad de Córdoba, donde nosotros hemos proporcionado dos proyectos que tienen que ver con el cannabis y la reducción de daños en las políticas de salud de la comuna, digamos, de la ciudad capital de Córdoba. Y ese también es un nacional que vamos a desarrollar en breve, porque el 18 de septiembre se llevan adelante las elecciones municipales aquí en nuestra ciudad. Lo importante es que con la inteligencia, con la capacidad de trabajo y con la imaginación que se despierta a través del uso de nuestra planta, podemos hacer muchísimas cosas, pequeñas, grandes, medianas, pero el asunto es hacer, no tener miedo, trabajar, estar convencido de que estamos en una buena senda, y eso se puede replicar en cualquier país del mundo. Estuvimos hace poco en contacto con unos amigos de Colombia y rápidamente organizamos una comunidad allá y estamos intercambiando información, y lo mismo para ustedes, si en algún momento vamos a armar una comitiva de viajar allá, de dar charlas y intercambiar estas experiencias, estaría fenomenal. Claro mensaje de participación política, de responsabilidad ciudadana en todos los ámbitos, en todos los lugares donde sea necesario defender los derechos desde la comunidad canábica de Córdoba y de Daniel y de sus muy buenos consejos y propuestas para todos nuestros radioescuchas. Y por último, ¿qué tema musical te gustaría programar en nuestro programa Placeres Canábicos? Y bueno, vamos a programar a los amigos de Zona Ganja con De la Tierra Crece. Muchachos de Placeres Canábicos, un placer y estamos en contacto cuando ustedes quieran. Estaremos conversando más temprano que tarde nuevamente para saber cómo se ha avanzado el tema del cannabis y las drogas

pero esta es una muy buena hierba. Es de la buena, como decía Ávila. Sí. Es de la buena. En este capítulo tuvimos hartas cosas entretenidas. Tuvimos una lectura de Edgar Allan Poe, por ahí estuvimos también con la gente de Córdoba en vínculos latinoamericanos. Y supongo que habrán tomado nota de los datos de Gitana Verde. Sí, pues, eso lo tiró más que nada porque... La memoria es frágil. La memoria es frágil. No es porque el volado olvide, sino porque no retiene. Nunca retiene. Sí. Así que, bueno, todos esos datos después los pueden encontrar en nuestro blog, donde subimos nuestro podcast. Semana a semana ustedes pueden escucharlo si quieren, pueden estar en la oficina y escucharlo sin ningún problema. Así que métanse a nuestro blog, placerescanábicos.blogspot.com. Exacto, cualquier duda, experiencia o dato que quieran mandarnos al mail placeres.canábicos@gmail.com y búsquennos en Facebook porque ahí siempre estamos actualizando, subiendo todo el calendario canábico de actividades y todos los contactos interesantes. Si encuentran noticias en la red, noticias raras relacionadas con el cannabis o quieren programar música, tenemos varias maneras de comunicarnos. Pueden dejar en nuestro perfil en Facebook Placeres Canábicos la información. Pueden mandarnos un mail y nosotros a la semana siguiente o en próximos capítulos podemos incluir esa información en el área que corresponda y aparte programar la música que a ti te guste. Exacto. Bueno, ¿qué más? ¿Queda algo pendiente por hoy? Queda solamente invitarlo a la próxima semana. Vamos a estar conversando con los chicos de Antofagasta para saber cómo les fue en este bingo de mañana y para animarse porque el próximo sábado hay marcha en Calama. Así que a sacar las banderas, a inflar globos verdes porque se va el carnaval a Calama. Así que si tienen tiempo y tienen las lucas, péguense un pique a Calama porque va a estar terrible prendido. Vamos a marchar por no solo la despenalización, sino de también por nuestro amigo y compañero Carlos Aguilera, que sigue en Santiago 1. Carlos, un gran abrazo, mucho ánimo. Vamos a estar contigo hasta que estemos aquí en este estudio 420 conversando y nos cuentes toda tu vivencia y tu experiencia. Así que, conociendo un poco la historia de Carlos, un poco lo que le hemos contado, no queda más que decirles que activismo se puede hacer en cualquier momento, desde cualquier lado. Lo único que necesitas es levantarte de tu silla y comenzar a hacerlo. Ni siquiera levantarte. Activismo comienza en tu entorno inmediato y termina donde tu ideología termine. Así que ya saben, pónganse en marcha y a liberar. Hasta la victoria, siembren. Nos vemos la próxima semana. Dulces humos. Chao. Keep up.